Bien, estamos con Ezequiel Lopepe. Bueno, ha finalizado el remate, imagino que ya un poco más relajado. Y seguro, seguro. Siempre los remates de otoño tienen un condimento extra que es contrastación para la venta de reproductores. Claro, exactamente. Entonces la tensión va a 220 todo el tiempo porque realmente uno no sabe hasta que no pasa cómo va a transcurrir. Pero la verdad que muy conforme. Hoy salió muy bien. Salió fácil, salió rápido. En el caso del Angus, una venta de valores muy muy razonables, con una venta muy muy ágil. Y bueno, en el caso del Shorton, una venta realmente de primera, excepcional. Así que muy muy conformes de una nueva edición de Terremate. Bien, contame un poquito los precios. ¿Qué vendieron y más o menos en qué precio? Mira, nosotros vendimos, yo un poco me pierdo porque la tensión me lleva a 220, pero nosotros debemos haber estado sobre los 70 mil pesos de promedio con los Angus, con el máximo del Toro de Pedri en 114, 115, no sé bien cuánto fue. Y bueno, y después un promedio fue bastante estable con toros en 80, en 70. Y bueno, y después las selecciones o los toros por ahí que se vendían obligados de a pares entre 60 y 65 mil pesos. Creo que es un muy buen valor. Muy bien. Sí, muy buen valor, un muy buen valor en kilo de carne, un muy buen valor para la época del año. Y ya te digo, y rescato mucho la velocidad a la que se vendieron los toros, sí. Tanto el Angus como el Shorton, realmente una demanda, una plaza con ofertas animadas. Muchos compradores. Muchos compradores, sí. Sí, sí, sí. Con un marco bueno de público, sabiendo que son remates chicos, de por ahí poca cantidad de animales, y realmente tener este marco ha sido excepcional. Y tener este valor de ventas ha sido muy, muy bueno. Bueno, ¿de ahora para adelante lo próximo? Y de ahora para adelante lo próximo, en lo que a nosotros respecta, se viene Palermo, donde vamos a estar con dos terneras, que bueno, la idea es que participen y después decidiremos allá si alguna se vende o no. Y después vendrán las ventas de primavera, donde tenemos el remate especial, que este año por ahí estamos pensando en hacer una edición un poco. Nosotros vendemos habitualmente en Rauch, y este año por ahí hacemos una venta un poco más cerca, un poquito antes. Así que esas van a ser las dos fechas que vamos a tener sí o sí. Y siempre estamos saliendo a la Cuenca del Salado, a la ciudad de Maipú, a Madariaga, a Dolores, a participar de las exposiciones regionales y vender en esos remates también. Bien. Así que esa es un poco la temporada que se nos viene. Bien, muchísimo trabajo. Y la apuesta de Palermo es importante porque, bueno, sabemos que es caro ir a Palermo. Sí, sí, sí, más estos años, pero bueno, también nosotros lo asumimos como un poco como lo disfrutamos realmente mucho, hacemos por ahí el esfuerzo de hacerlo, y también lo hacemos un poco para mostrar todo lo que vamos haciendo en todo el trabajo que vamos haciendo durante todo el año, y bueno, y ahí es un poco la vidriera del país para poder hacerlo. Productores ganaderos que siguen apostando a la ganadería, ¿cómo lo estás viendo hoy? Mirá, yo soy muy optimista en función de lo que viene. Recientemente creo que hay una noticia que nosotros todavía no tomamos real dimensión, como es el brote de o el, no es un brote porque ha sido un solo caso, sí, pero comprobado de vaca loca en Brasil. Realmente eso, hoy ya China cerró el mercado de Brasil, y ese mercado va a venir directamente a la Argentina a seguir compitiendo claramente por el vientre. O sea, lo que por ahí, lo preocupante de esto puede ser que termine siendo más negocio vender la vaca al kilo que tenerla en el campo produciendo un ternero. Que esas cosas, a veces esos extremos son peligrosos, ¿no? Porque, pero bueno, realmente la expectativa de la ganadería es lo mejor. Yo siempre tengo una idea de que los toros en otoño, por lo menos lo que es reproductores, siempre están un 10-20% por debajo de lo que después hacen en la primavera, y realmente los valores que estamos manejando hoy son muy buenos en función de lo que puede llegar a ser el futuro. Así que bueno, ya te digo, con muchas expectativas, muy confiados, y realmente los precios y el ánimo de la gente dice que es así. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Isabel, por acompañarnos. Gracias. Te tengo que hacer una foto. Bueno.